dijera: es que yo ya comprendí que de engaños viví. ¿Quién lo dijera? Lo que siento yo, que todavía te quiero, siendo tú un amor traicionero. Olvidarte a ti es lo que quiero, y encontrarme al fin un cariño sincero. Olvidarte a ti es lo que quiero, y encontrarme al fin un cariño sincero.